Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a esta nueva edición de Mundofonías que os traemos a Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez difundiendo desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras por todo el planeta. Como sabéis, las músicas de raíz más fascinantes, hechizantes, cautivadoras, con un programa que va a tener novedades musicales como las que van a componer la primera parte del programa, en ocasiones incluso adelantos de discos todavía no publicados. También tendremos noticias de festivales y también recordaremos a grandes artistas que han desaparecido recientemente. Hemos comenzado con este grupo que viene desde Polonia, Sutari. Su nuevo trabajo se llama Kołysanki dla Świata, algo así como Nanas del Mundo. La pieza que hemos escuchado era Powiedzne. Disculpad mi pronunciación, seguramente pésima, del idioma polaco, pero es que es muy complicado, ¿verdad? Enhorabuena, polacos, porque lo hacéis muy bien, lo pronunciáis fenomenal. Yo no. Bien, pues es el grupo Sutari, como digo, es un trío de tres artistas casi a capela. Bueno, esto parece una broma de Lelutier, no es un tres artistas casi a capela, sino es que una de ellas se llama Kasia Capela y las demás, Basia Songin y Dobromiła Zechenska. Las tres cantoras, tañedoras de violines, panderos, la cítara cancles, entre otros instrumentos. Saltamos desde Polonia, desde el centro de Europa hasta las islas británicas, en concreto hasta Inglaterra, para escuchar una pieza del cuarto disco de Sam Lee. La pieza que hemos elegido es esta, Meeting is a Pleasant Place. El encuentro es un lugar placentero. Pleasant place between my love and I. I'll go down to yonder's valley. It is there I will sit and sing. I'll sit and sing for you, my love, from morning, noon till night. And from morning, noon till night, my love, it is there I will sit and sing. Circles round our lives. Put your arms round me. Measure England's miles with me, oh friend. Our walk is our release. For meeting is a pleasant place between my love and I. I go down to yonder's valley. It is there I will sit and sing. Foresee from your mountains down to your sea. Song dreaming opens wonder paths, enchants your melody. For meeting is a pleasant place between my love and I. Yonder's valley, it is there I will sit and sing. I'll sit and sing for you, my love, from morning noon till night. And from morning noon till night, my love, placid and safe. May the sun warm gently on your face. The wind blow from behind. The ground be soft in her embrace. And all you meet be kind. Meeting is a pleasant place. Between my love and I. I'll go down to yonder's valley. From morning, noon till night. And from morning, noon till night, my love. It is there I will sit and sing. Oíamos una pieza de Sam Lee de su cuarto disco llamado Song Dreaming. La pieza Meeting is a Pleasant Place, que además es el primer single, y en esta pieza a su formación habitual con contrabajo, percusión y violín se unen algunos instrumentos como la guitarra eléctrica, el canún o la níquel arpa. Era la primera vez que escuchábamos una pieza de este nuevo disco de Sam Lee, ese artista inglés que nos encanta, y seguimos con otro estreno. De hecho es un preestreno de lo que será el segundo disco de Alido Angonultas, artista de origen kurdo de Anatolia, en el oriente de Turquía, y el disco será Keyeji, y esta pieza que ha lanzado ya como adelanto es Hespi Dehti. Da Hoy hemos salido a Angonultas con una pieza de este, el que será su segundo disco, un disco grabado en solitario, con su voz y con su tembur, la pieza que ha publicado como adelanto, como single de este disco es Hespi Degdi, esta canción cantada en el idioma Kurmanji. Pues este es un artista, Lido Angonultas, que estará presente en el festival. Anda, claro, hablamos de festivales, pues ya empieza a sonar la musiquita de las Mundo Phonews. Nunca está de más recordar que es una vieja y maravillosa grabación de Jonan Moyan de Berenguena desde Zimbabue. Pues como digo, estará en el festival Music Meeting, que tendrá lugar en la ciudad neerlandesa de Nijmegen, en su propio idioma, algo así como Nijmegen, escrito Nijmegen. La primera con J, la segunda con G, en fin, bueno, un poco complicado este idioma también. Pero lo que no es para nada complicado es disfrutar con las músicas de los artistas que por allí estarán, aparte del ya citado Lido Angonultas, y también, por cierto, de las polacas Sutari que escuchábamos en primer lugar, estarán Alice in Wonderland, el trío Sonse, la Indonesian National Orchestra, con nuestro amigo el inquieto Frankie Raden al frente, Babel Blues, Non Fusi y muchos otros más artistas entre el 18 y el 20 de mayo. Y ya que estamos con las Mundofonius, seguimos hablando de otro festival que tiene lugar también, pues no muy lejos, en este caso en Bélgica, en Bruselas, el festival Balkan Traffic. Esto será un poquito antes, entre los días 25 y 26 de abril. Por ahí estaremos el equipo de Mundofonías disfrutando de la música en directo de artistas como Manu Chao, la Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, la Macedonia estupenda artista Zarina Frasevda. Me han tocado a mí todos los nombres difíciles, Araceli. Pobrecito. Chantel, mira, estará más fácil con su Bukovina Club. Y entre otros, este artista que suena por primera vez aquí en Mundofonías, que no tiene disco como tal, sino algunas canciones por ahí sueltas. Trompetista serbio instalado en Alemania, Fabian Selimovic, con su grupo la Fabian Balkan Brass Band. Como digo, uno de los artistas que estarán atronando al personal en este festival Balkan Traffic de Bruselas. dímelo tú, morenita, dímelo tú que lo entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Continúas en Mundofonías después de escuchar a Fabian Balkan Brass Band con motivo de su participación en el festival Balkan Traffic, que será a finales del mes de abril en Bruselas. Hemos continuado con música muy diferente, que llegaba desde el Caribe. Bueno, realmente desde el Caribe, desde Barbados, pero pasando por Canadá, que es donde está afincado este artista, Roger Gibbs. Desde hace algunos años allí trabaja con su grupo Shack Shack. Pues ahora nos llega este trabajo, esta pieza llamada Fitzroy, una pieza que nos retrotrae a los estilos caribeños de principios del siglo XX, porque está en un disco de Putumayo, una de esas recopilaciones que este sello lleva haciendo durante varias décadas. Y en este caso es Caribbean Celebration, donde encontramos estilos como reggae, calypso, soca y otros muchos de artistas de Haití, Trinidad, Martinica y más allá. Continuamos ahora con otro estreno musical que nos sigue llevando por el Océano Atlántico con una conexión entre Nueva York, de donde procede esta artista, y Cabo Verde, que es su pasión musical, aunque ella es también aficionada a brindarnos su sabiduría musical plasmada en diversos estilos. Ella es Kavita Shah. Su nombre no suena muy de Cabo Verde y, si no me equivoco, es de origen indio, aunque, como digo, ella es neoyorquina y experta además en diferentes idiomas. Son 9 idiomas los que maneja con toda naturalidad. ¿Quién los pillara? Bueno, pues aquí tenemos a Kavita Shah, su disco, como digo, publicado recientemente y que además es el debut de un nuevo sello discográfico al que deseamos todas las suertes, Folkalist Records. El título del trabajo es Cape Verdean Blues, blues de Cabo Verde, y de él escuchamos esta pieza, que precisamente aúna pues esas influencias tropicales que podemos encontrar en la música de Cabo Verde con sonoridades que nos llevan también a Oriente. La pieza titulada Chucky Ben. Chucky Ben, Chucky Ben, mare sa te romva, au jokinei, au jokinei. Chucky Ben, Chucky Ben, mare sa te romva, au jokinei, au jokinei. Be se vane patlo, su vane katlo, be se vane patlo, su vane katlo. O de vane pincha, apishtanei, apishtanei. O de vane pincha, apishtanei, apishtanei. Hemos escuchado la música de esta artista neoyorquina, Kavita Shah, con esas influencias que nos llevan a Cabo Verde, que nos llevan a la India. Un disco titulado Cape Verdean Blues, blues de Cabo Verde, grabado en compañía del gran guitarrista caboverdiano Bau, y en este caso, en el caso de esta pieza, Chucky Ben, con la colaboración, aportando ese toque de música en agua, de Malem Hassan Ben Jafar. Seguimos por el norte de África, aunque dejamos la música nagua para llegar hasta Argelia, hasta Orán. Bueno, realmente allí es de donde era este artista. Después ha vivido buena parte de su vida en Francia, primero en París, después en Marsella. Hace muy pocos días que dejaba este mundo, a los 95 años. Hablamos del pianista y cantante Maurice El Medioni, una auténtica referencia en la música en general del norte de África y en particular de la tradición de los judíos norteafricanos. Él era además sobrino de Saúd El Medioni o Saúd El Doranés, un pilar de la música de los judíos del norte de África del siglo XX, que murió asesinado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues Saúd el Doranés fue maestro, fue tío de Maurice el Medioni, que durante toda su vida ha combinado su trabajo en la música con otro, también que implica habilidad en los dedos, la sastrería. Vamos a escucharle para despedirle y darle las gracias con la pieza con la que yo creo que le oí por primera vez, no sé si Juan Antonio también, es una combinación de dos piezas realmente, Bienvenue y Aviade. Como decíamos, él era Maurice el Medioni. Chers parents, que vous soyez de Paris ou d'Oran, bienvenue à Edelriba, un jour pour les calvis, combien que l'irait le m'habba, ya hababi. Je vous salue. Mes frères, mes amis, vous mes élus, ahia ou led ami, c'est grâce à vous, grâce à votre présence, à vos youyou, yayemma, quelle ambiance, il y aura d'autres joies, beaucoup des milliers de fois, et je vous revaudrai ça, croyez-moi, je pense à tous nos absents. Comme ils sont plus de sang, virent qui je les ressens, tous présents. Bienvenue mes chers amis, bienvenue mes chers parents, que vous soyez de Paris ou d'Oran. Bienvenue à Edelriba, un jour pour tous les calvis, combien que le l'habba, ya hababi. N'attendez pas tant. Toi merci, quel hâte, quel honneur. Je suis ainsi comblé d'un grand bonheur. Viens voir et l'Aziz, tout ce pour plus tu es cher. Pour son valeur faire la vie, sois-en fier. Pour toi et à ta santé, et pour tout, je m'y agnes. Rebibo va vous chanter. Oh,

y que fue precursor de la música Rai y todo lo que ocurrió después en Argelia, pues seguimos recordando a otro artista que nos ha abandonado en los últimos tiempos. Se trata del músico Alan Griffin. Alan Griffin nos dejaba a los 71 años de edad el pasado mes de diciembre y es un músico de origen irlandés, afincado en el País Vasco durante varias décadas. Ha ido desarrollando ahí su labor musical y además, como veis y como acabamos de comprobar escuchando a este grupo, Al Vocal, de una forma impecable. El grupo Al Vocal que hemos escuchado toma su nombre de ese instrumento de viento de la tradición vasca, instrumento pastoril, un cuerno de la familia de los oboes, y es un grupo que se fundó en el año 1994. Fue cuando sacaron su primer disco. Esto pertenece al segundo, en el cual ya desarrollaron un sonido más sólido, el disco Vive Solur del 98, que se abría con esta secuencia de músicas maravillosas con el acordeón de José Goicoechea, La Al Vocal del propio Alan Griffin, y otros artistas como Juan Arriola o José Martín Zarco participaban en el grupo en aquel entonces. Aquí queda nuestro recuerdo para este músico irlandés, enamorado de la música del País Vasco, cultivador de esa música de forma excelente, sobre todo con el grupo Al Vocal, Alan Griffin. Y aprovechamos la ocasión para retomar eso que de vez en cuando pues sacamos aquí a colación en Mundofonías, cuando la actualidad nos deja un huequito, que es eso de los esenciales. Y para ello vamos a escuchar un magnífico disco en el que nos encontramos con uno de los artistas que hemos podido escuchar en esta pieza del grupo Al Vocal, el acordeonista José Goicoechea. El disco Egurraren Orpotik Dator, en el cual también participaba el guitarrista Suso Saiz, del cual escuchamos esta pieza que le da título y lo abre. Como veréis, una mezcolanza de sonidos ancestrales vascos de la Al Vocal, el sonido de la madera de la chalaparta, la guitarra onírica de Suso Saiz y otros elementos difíciles de clasificar. Una de las piezas que incluimos en esta sección itinerante de los esenciales de Mundofonías. El recuerdo a esta música del año 1993, que me trae también a mis recuerdos de las primeras andanzas, los primeros años en la radio, divulgando maravillas musicales como esta que nos traían Joxan Goikoetxea y Juan Mari Beltrán desde el País Vasco, el disco de Egurraren Orbotik Dator, la pieza que le da título y que hoy aparece como uno de los esenciales de Mundofonías. Volvemos a la actualidad para despedir Mundofonías con una pieza del disco Kolme Toista, 3 segundos, de este artista de origen finlandés, Jussi Reijonen. Él compone y arregla las canciones de este disco y además toca las guitarras eléctricas con y sin trastes, también la guitarra clásica y el oud. Y dice que este disco lo lanza después de 10 años de bloqueo creativo. En este disco además le acompañan artistas de Jordania, Irak, Palestina, Turquía, Japón y Estados Unidos. Y se combinan las influencias de las músicas de los lugares donde ha vivido el artista, en Oriente Próximo, África Oriental y Estados Unidos. El disco 3 Seconds Kolme Toista se abre con esta pieza, The Veil, El Velo. Y con ella vamos a despedir esta edición de Mundofonías, que os acercamos a la Celi, Chigana y Juan Antonio Vázquez, como siempre desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras. Recordad nuestra página web mundofonías.com, nos tenéis en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, y en nuestro correo electrónico radio@mundofonías.com. Hasta pronto. Salud.